Conocemos la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en cuanto a informar a la ciudadanía. Por eso continuamos con nuestro trabajo de dar a conocer al pueblo de la provincia de Pichincha las propuestas artísticas y culturales que tienen los candidatos a la prefectura de la provincia. En esta mañana estamos ya en compañía junto a Alonso Moreno, candidato a la prefectura de Pichincha por la alianza entre el Partido Socialista y Ecuatoriano Unido. Vamos a conversar sobre sus propuestas culturales y artísticas que tienen que ofrecer a la provincia de Pichincha. Muy buenos días, le damos la cordial bienvenida. Bien, buenos días a todas y a todos. Complacido de estar acá en la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es el rincón, el ícono, donde es el espacio de la cultura, y cuando se habla de cultura, se habla de cultura ancestral, se habla de procedimientos de vida inclusive. Así que para mí, bien complacido de estar aquí con Laura, con usted, Darío, compartir estos pocos minutos con la ciudadanía lo que va a ser nuestro plan de trabajo Pichincha Te Cuida. Luis Alonso Moreno es nacido o nació en Pasto Calle, en la provincia del Cotopaxi, ha sido expresidente del Aucas, también ha estado vinculado pues a varias organizaciones y también ha obtenido varios títulos. Ha sido consejero provincial, ex asesor de la prefectura de Pichincha, ex concejal de Quito y ex director del PRIAN, también aquí en Pichincha. Participa por el Partido Ecuatoriano Unido en alianza con el Partido Socialista de las listas 417, como ustedes ya escucharon. Uno de los eslogan que mantienen es Pichincha te cuida 24/7. Bueno, y partamos de este eslogan que ustedes tienen, Pichincha te cuida. Ustedes han manejado cuatro ejes que ha presentado usted a los diferentes medios, también como es el activo, el verde, el productivo y el amigo. Dentro de estas aristas que usted acaba de presentar, ¿dónde está inmersa la cultura? Bueno, yo creo que primero compartir con la ciudadanía lo que ha sido nuestra experiencia desde el servicio público de la elección popular directa en el año 2006. Como usted lo dijo, tuve la confianza de las pichinchanas y pichinchanos de ser electo por voto directo consejero provincial de Pichincha, asimismo en el año 2009 por las quiteñas y quiteños concejal de Quito y a la vez delegado en la prefectura por el alcalde Barrera en esa época, y en los últimos 5 años he sido asesor ejecutivo de la prefectura de Pichincha. Eso ha hecho de que yo conozca la prefectura en estos últimos 13 años, su institucionalidad, tanto del legislativo cuanto del ejecutivo, así como la provincia, esos 9.700 kilómetros cuadrados que tienen los 8 cantones, las 53 parroquias. Fruto de esa experiencia ha hecho de que yo decida lanzarme a la prefectura porque me siento preparado para ser prefecto. Y obviamente fruto de esa experiencia ha hecho de que yo presente un plan de trabajo de acuerdo a lo que yo he vivido. O sea, quien no vive los problemas difícilmente puede ser parte de la solución. Y por eso hemos apostado al Pichincha Te Cuida en los cuatro ejes. ¿Pero Pichincha, dónde está inmerso el...? A eso voy. Pichincha Activo, Pichincha Verde, Pichincha Productivo y Pichincha Amigo. En el Pichincha Amigo, los cuatro ejes están correlacionados entre sí. Pero en el Pichincha Amigo, fundamentalmente, entre otras cosas, está la cultura. Y de allí viene nuestro proyecto en la prefectura de Alonso Moreno. Vamos a tener un evento cultural cada fin de semana en cada una de las 53 parroquias rurales. ¿Por qué? Porque creemos que cultura es turismo. Creemos que cultura es gastronomía. Gastronomía y turismo es emprendimiento. Pero más que eso, la cultura es el rescate ancestral de todo lo que nosotros hemos vivido en los últimos 500 años. Por ejemplo, quiero indicarle a usted que los presupuestos que la prefectura en este momento dispone para las diferentes parroquias en cuanto a presupuestos participativos en mi administración ya no será solo para bordillos, para arena, para cemento, sino destinaremos un porcentaje importante para el rescate cultural, porque los gestores culturales de las 53 parroquias son los que no han tenido espacio ahora, por ejemplo, en la mayoría de las parroquias. Entonces, el otro día estuve en Yaruquí conversando con los gestores culturales. Mando un abrazo a todos los cuatro grupos importantes de los números que existen en Yaruquí, en su área de influencia. Entonces, les daba el mensaje yo de cuál va a ser mi proyecto en la cultura, el rescate de la cultura ancestral. Entonces, les decía, y obviamente estábamos en la plaza de Yaruquí, y les decía, miren, si nosotros, en los 4 años de la prefectura de Alonso Moreno, hacemos una pérgola en cada parroquia, en cada plaza de la parroquia, la generación de pérgolas con presupuestos propios de la prefectura, ¿por qué no hacerlo? Para que ustedes tengan chance de hacer su operatividad de toda la cadena de valor que significa el tema cultural, como gestores culturales, desde la capacitación misma, porque este es un proceso inclusive de generaciones, en donde deben ellos irse capacitando para ya tener los grupos y así, en las mismas pérgolas, dar el fin de semana su evento, dar su número. ¿Por qué? Y atrás de esto, inclusive, puede darse como un modelo piloto, inclusive un campeonato de cultura cada año para que nosotros rescatemos y de alguna manera cada fin de semana vayamos viendo espectáculos. Cada fin de semana estarán realizando este tipo de actividades en las parroquias. Lo que se va a hacer es pedir el servicio de cada uno de los artistas y gestores culturales de sus localidades. ¿Se va a reconocer, se les va a remunerar por el servicio que ellos van a prestar? Pero por supuesto, yo estoy manifestando que los presupuestos de la prefectura de Pichincha, en concepto de presupuestos participativos y afines, ya no solo van a ser para cemento, para arena, para bordillos, sino también para ese intangible. Alguien vaya a decir, no, pues es que el tangible no genera sustentabilidad, no genera cosas objetivas. No es así. La cultura ancestral, los gestores culturales, trabajan con ese gran intangible, porque eso es también parte de la vida y parte del proyecto de los 4 ejes están relacionados entre sí, porque la preocupación del desarrollo humano en la prefectura de Alonso Moreno, desde su gestación hasta la tercera edad, va a ser parte de estas culturas ancestrales que estoy yo proponiendo sea un evento semanal en cada una de las 53 parroquias de la provincia de Pichincha. Yo tenía la curiosidad, usted mencionaba que, claro, ya tiene su recorrido en la prefectura de Pichincha, también en otras instancias públicas. ¿Usted conoce cómo está actualmente el sector, el trabajo cultural de la prefectura? ¿Nos puede dar un diagnóstico sobre eso? Bueno, yo creo que el... no haber sido responsable directamente de eso, pero a nivel general, como cualquier pichinchano, conozco que la Dirección de Cultura obviamente trabaja de acuerdo a sus POAs, a sus PAN y a su operatividad en sí, evidentemente pues ligado a eventos de cultura normal, pero mi proyecto va mucho más allá. Mi proyecto va al rescate cultural en sitio, al evento en parroquia, a ese intangible del gestor cultural. El gestor cultural, salvo algunos grupitos, no están reconocidos ni por el municipio de Quito, ni por la prefectura, ni remunerados. Ahora entonces nosotros menciona... vamos a hacer un proyecto modelo de gestión piloto en una de las parroquias para que de inicio sirva como modelo para hacer un pecado. ¿Cuál será la parroquia? Ya. Puede ser una de ellas, Yaruquí, por ejemplo. Hay gestores culturales importantes en Yaruquí, hay gestores importantes en Algací, hay gestores importantes en Huancopolo, hay gestores importantes en Yoa, en todas las parroquias. Entonces nosotros, obviamente, para iniciar el proyecto tomaremos un modelo piloto para ir multiplicando, pero lo que sí vamos a hacer es las pérgolas en cada plaza de las 53 parroquias rurales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos la oportunidad de que el pueblo de Pichincha, las pichinchanas y pichincharos, nos pongan de prefectos, lo que primero haremos con los convenios de concurrencia, firmarlos con las 8 alcaldías y con las 53 parroquias rurales para que nos permitan la operatividad, no solo de este indicador cultural, sino de todos los indicadores de acuerdo a las competencias constitucionales y del COTAD que opera la prefectura de Pichincha y de las que yo creé de acuerdo a mi propuesta del plan de trabajo del Pichincha Te Cuida. Usted ha mencionado la operatividad de este campeonato de cultura. ¿En qué consiste este campeonato? Haremos un modelo, como le digo, el primer año. O sea, son solo 6-7 meses que tendrá este año fiscal para las nuevas autoridades. Haremos un modelo piloto para hacerlo por zonas, qué sé yo. ¿Pero de pronto, en qué consistirá? Consistirá en hacer un modelo de gestión en lo que va a corresponder un campeonato de cultura de el rescate ancestral local, puede ser en concepto de baile, en concepto de actividades propias de la parroquia, en donde se identificarán cada parroquia con lo que fue lo ancestral. Entonces eso haremos un modelo piloto para que al año siguiente ya se generen en todas las localidades de la circunscripción geográfica de la provincia. ¿Cómo se destinarán los recursos? Usted nos decía, ya están planificados, ya están en los POAS, en los PAC, pero ¿cómo se redistribuirá para, por ejemplo, asignar esos recursos cuando usted habla de un reconocimiento para los artistas y gestores locales de cada una de las... Lamentablemente el presupuesto de este año ya está aprobado porque es un año que viene del presupuesto anterior. Pero hay unas reformas que se pueden presentar en agosto y septiembre al presupuesto. Entonces nosotros allí involucraremos e incorporaremos lo que estamos ofreciendo aquí en la campaña para el rescate cultural en el caso concreto de este programa. Ahora, cuando hablamos de valorar a todos los artistas y gestores de las 53 parroquias rurales, en este caso, ¿cómo articulará usted el trabajo, por ejemplo, con el alcalde de Quito cuando hablamos del Cantón Quito? Valga la redundancia. Bueno, el convenio de concurrencia, de acuerdo al Sistema Nacional de Competencias que se firmará, van a ser convenios marcos en donde especifiquen firma de subconvenios puntuales, como es la cultura, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros apostaremos es también a la firma de los convenios de concurrencia con las 33 parroquias del Distrito Metropolitano, en donde tendrán el mismo objetivo. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer allí es un equipo de trabajo interinstitucional entre Prefectura, entre Alcaldía de Quito y entre las juntas parroquiales, porque eso va a abarcar los articulados del convenio de concurrencia. ¿Es el mismo proyecto de las parroquias que se aplicará, por ejemplo, en el Cantón Quito? Pero por supuesto, porque los articulados contemplarán esos mecanismos que nos permitirán generar a nosotros de pronto quizá no un reglamento, sino un modelo de gestión. Hay muchos artistas y gestores culturales en Quito que hacen actividad independiente. ¿Cuál será la convocatoria? ¿Cuál será el llamado que se realizará también para incorporar a estos artistas dentro de su modelo de gestión? Bueno, yo creo que el modelo piloto que nosotros arrancaremos será fruto primero de una referenciación en los diferentes giros de cultura que nosotros tenemos en los diferentes cantones. Entonces Quito es una particularidad porque es diverso el giro cultural que existe acá a nivel de todos los esquemas. Entonces hay la cultura en baile, la cultura en arte, la cultura en pintura, la cultura y así. Entonces lo que nosotros haremos es un modelo piloto, como le manifiesto, pero obviamente primero tenemos que firmar los convenios de concurrencia, tanto con las 8 alcaldías cuanto con las 53 juntas parroquiales, que nos permitirán hacer la operatividad. Y eso nos permitirá incluso hacer la referenciación y quizá, obviamente, tal vez, si nos permite el modelo mismo, hacer tal vez un censo o un catastro de los actores y de los grupos, porque también hay artistas solos, ¿no?, que no se pertenecen a grupos. Entonces, todos ellos, el proyecto va a ser incluyente y equitativo. Ahora, cuando hablamos de que esto se desarrollará en cada una de las parroquias, por ejemplo, ¿cómo hacer entonces, porque usted habló de una cultura turística, cómo hacer para que tanto los visitantes nacionales y extranjeros puedan estar en cada una de estos eventos que usted va a desarrollar? A ver, nosotros tenemos que contar con un indicador de promoción. Un indicador de promoción en donde, nuevamente, regresa al convenio de concurrencia. Su articulado dirá cómo nosotros tenemos que proceder en las obligaciones que tenga cada nivel de gobierno para el objetivo previsto. Es decir, nosotros como prefectura vamos a poner una parte, el municipio pondrá otra parte y la junta parroquial otra parte. Pero la tecnología nos va a ayudar mucho porque eso sí tenemos todos el mismo objetivo, de que el evento cultural sea promocionado y mantenga su objetivo, que tenga visitas, sea colonos de la zona, del área de influencia o de otras parroquias. Entonces, porque si yo quiero comerme una empanadita, nuevamente poniendo el derecho, citando Yaruquí, quiero una empanada de viento. Las mejores empanadas de viento de la zona, de las parroquias nororientales, están donde Doña María en Yaruquí, ejemplo. Si quiero un hornado, está en la parroquia Rumipamba del cantón Rumiñahui, ¿no es cierto? Entonces, si quiero lo que en gastronomía yo desee y en lo que desee mi entorno, ir a un evento cultural. Entonces, y ahí no está haciendo falta más bien el contacto también con la empresa privada, que en fin de cuentas son quienes tienen ese contacto directo con cada uno de los turistas internacionales. ¿Eso no le faltaría en el plan? A ver, estábamos hablando exclusivamente de los niveles de gobierno, pero todos los proyectos de los cuatro ejes de la prefectura de Alonso Moreno, el Pichincha te cuida, los ejes, el pichincha activo, el pichincha verde, el pichincha productivo y el pichincha amigo, están correlacionados con las alianzas interinstitucionales, pero fundamentalmente con la comunidad, el sector académico y el sector productivo. Porque si nosotros no tenemos una buena convivencia y una buena vecindad con todos, no podemos sacar el sector geográfico adelante. Nosotros como provincia de Pichincha tenemos que tener buenos aliados, como ya lo ha tenido esta administración inclusive, pero vamos a mejorar. ¿Hay algunos puntos estratégicos de la provincia de Pichincha que usted esté interesado, que tengan ese giro, ese volcamiento al lado cultural que se puede explotar de forma turística? No, todas las 53 parroquias, todas, o sea, todas van iguales. A tener un proyecto incluyente y equitativo, todas. O sea, no hay ninguna parroquia que va a quedar fuera de este proyecto. O sea, es un proyecto, de pronto, tal vez otros candidatos no tengan este proyecto, pero yo sí lo tengo porque yo he vivido el problema y quiero ser parte de la solución. El colectivo de los gestores culturales ha estado descuidado los últimos 20 años. Entonces, yo lo que quiero es involucrarles a ellos como parte activa de la parte cultural y del rescate cultural ancestral de la provincia de Pichincha, porque ahí vamos ganando nosotros identidad. O sea, Pichincha te cuida va a ser una marca de la provincia, como en el otro la tenía la provincia. Recordarán ustedes, cuando algo pasaba en Pichincha era un modelo para el país, cuando algo pasaba en Quito era un modelo para el país. Ahora usted está en otras provincias y no se escucha nada de Pichincha, no se escucha nada de Quito. Entonces, lo que sí se escucha a veces, pues no, Guayaquil va a hacer este proyecto, o la provincia de Manabí tiene este otro, o sea, y de Pichincha, ¿qué de qué? Entonces, nosotros vamos a dar la identidad de la provincia y el rescate cultural. Señor Moreno, cuando hablamos de rescate cultural, ¿está perdida la identidad de los pichinchanos? Bueno, yo no diría que no está perdida, o sea, no está perdida la identidad, porque la identidad es algo que está para todo el tiempo, por la misma área geográfica a la que uno se pertenece. Lo que no está es protagónica. Nosotros la vamos a hacer protagónica como debe ser. Tenemos nosotros en el tema turístico la ciudad de mitad del mundo, por ejemplo, que es una empresa EP, en donde tenemos que hacer una reingeniería del servicio para que sea incluyente y equitativo y sea un universo y sea cosmopolita de atracción esa ciudad. Y dicho sea de paso, como está en la área geográfica de la parroquia San Antonio de Pichincha, nosotros tenemos que trabajar en buena vecindad con la junta parroquial y tratar de que esa empresa EP sea una empresa sostenible y sustentable y genere réditos. Y esos réditos que genere, hacer una reinversión en la zona, conjuntamente con la junta parroquial. Si, ejemplo, si le deja al año una utilidad, por decir números fríos, de $50,000, invertir esos $50,000 con la junta parroquial en el área de influencia, donde está la ciudad de mitad del mundo, para ahora que usted, de esta manera se reactive la zona. Ahora usted nos habla de un proyecto que va a hablar muchísimo de lo que es el rescate de la cultura. ¿Qué pasará, por ejemplo, con otros temas que puede partir de las actividades culturales para trabajar, un ejemplo, la movilidad humana, el maltrato, el femicidio? Hablemos también de lo que está sucediendo ahora y de lo importante que es que las personas trabajemos en función de los desastres naturales. A ver, lo que pasa es que nosotros, nuestro plan de trabajo Pichincha te cuida y nuestros cuatro ejes están interrelacionados entre sí. Entonces, cuando yo digo interrelacionados, y fundamentalmente las inquietudes suyas están en el Pichincha amigo. El Pichincha amigo tipifica no solo el tema cultural, tipifica también el bajar el déficit de vivienda que tiene la provincia, tipifica también en cada junta parroquial crear un estudio jurídico en donde estén representantes de la prefectura de Pichincha en este como estructura de un departamento jurídico en cada una de las instalaciones de la junta parroquial que atiendan 24/7 en temas fundamentales y particulares como es la defensa del niño, el joven y la mujer. Porque tenemos que no solo trabajar en este tema ya en el siniestro previsto, en el siniestro dado, sino más bien en temas de capacitación para prevención desde la niñez, para que de los niños sepamos lo que es el respeto hacia las personas, lo que es el respeto hacia el hombre, lo que es el respeto hacia la mujer. Para finalizar, nosotros hacemos una pregunta a todos los candidatos y es conocer con qué animal se identifica. El toro. ¿Por qué? Porque yo soy taurino, he crecido de niño, yo tuve la niñez más linda del mundo, crecí en el campo, En Pasto Calle usted ha hecho referencia y crecí con los animales, entre ellos los toros. Bueno, ahí ya tienen otra respuesta también nuestros amigos oyentes que están en Cultura FM 100.9 y en los 940 AM de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con Miguel y el resumen de lo que ha dicho la Mexicana el día de hoy. No sé si me voy a despedir o todavía vamos no. A hacer el resumen y ya nos despedimos. Vamos a hacer una síntesis de lo que se ha hablado el día de hoy aquí con el candidato Alonso Moreno. Elaborar proyectos culturales en cada una de las 53 parroquias de la provincia. Rescate cultural en sitio en cada parroquia. Convenios con las 8 alcaldías para operar en las diferentes cantones. Crear un modelo de gestión de campeonato de cultura en rescate cultural ancestral, por ejemplo. Involucrar los proyectos al presupuesto ya aprobado previamente. Trabajar en conjunto con los gobiernos cantonales y parroquiales para crear y coordinar las visitas turísticas. Y crear alianzas interinstitucionales con la empresa privada y pública. Ahí tienen las propuestas. Reflexionemos sobre cada uno de estos puntos que nos ofrece nuestro candidato, Alonso Moreno. Y el 24 de marzo, muy conscientes y reflexivos, a dar nuestro voto. Le agradecemos por participar, ser parte de la propuesta de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, muchas gracias. Tal vez una aclaración al resumen de la intervención mía. Por favor. En el presupuesto no está este momento tipificado el rubro de la propuesta mía de campaña. Si yo tengo la confianza, como la he tenido ya en el otrora, como consejero de Pichincha, como concejal de Quito, de ser ahora prefecto de Pichincha, se realizará una reforma al presupuesto en el mes de agosto y septiembre. Muchísimas entonces, gracias. Y agradecerles que voten por la 417, por favor, una cuñita. No hace daño cuando uno está en estos lindos medios que nos permiten dar nuestro plan de trabajo, porque nosotros no tenemos padrinos, no somos candidatos de los Lazos, de los Nevos, de los Mocayos, sino nuestro padrino es Dios y nuestra madrina la comunidad, o sea, ustedes, radioescuchas, que van a confiar en Alonso Moreno y van a dar el voto por la 417 para la prefectura. Gracias a Alonso Moreno por habernos acompañado. Si llega a la prefectura, lo esperamos aquí en los estudios de la radio. Gracias a ustedes, amigos, y a nuestro equipo de trabajo. Nos vemos mañana, 7:00.